Invoca el miedo y recibe uno de los 10 tonos malditos, enviando la palabra terror al 7464 desde tu Telcel. Siente el miedo. Consejo para usar Telcel. Costo por mensaje 15 pesos y en línea. Aplica tarifas de transporte Telcel GSM. Debe tener WAP configurado. Ve compatibilidades en chicabon.com. Telcel no es responsable de servicios, su contenido y su publicidad. Están entrando al universo de Bullpen. El podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Bienvenidos nuevamente al podcast de Bullpen. Mi nombre es Giovanni Arévalo y estamos a un podcast de cumplir 50 años. No, digo, de cumplir 50 ediciones de esto que se llama Bullpen. Obviamente hasta la edición 49, que es la antesala a nuestro primer aniversario número 50 de podcast. Y pues para celebrarlo, vamos a aprovechar a celebrarlo con el señor Matamoros, pero en esta ocasión vamos a hablar con él, como lo hemos hecho en podcast pasado. Señor Matamoros, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Pues yo voy a hablar por todos. Estamos muy bien, muchas gracias. Ay, qué bueno, qué bueno. Mucha seguridad. Sí, no, yo estoy seguro que todos están muy bien. Oiga, pues algo ha pasado. Sé que estos podcasts están un poco desfasados, pero el mes de agosto, pues vamos a ponerlo así, fue el aniversario, por así decirlo, o el cumpleaños número 90, si es que hubiera estado vivo, del maestro Jack Kirby, que algunos han tenido a bien en nombrarlo el rey. Y no el que hacía su movimiento pélvico muy peculiar. Sí, no. Este es otro que hacía sus movimientos, pero con la pluma y con la tinta. Con la muñeca. Con la muñeca. No, bueno, pero bueno, unos hacen movimientos con la muñeca, pero este sí sacaba dinero con eso. Exactamente. Entonces, bueno, una de las partes que les habíamos prometido a todos los radioescuchas, a todos los bullpenescuchas, es que en esta ocasión íbamos a hablar un poco de los Cuatro Fantásticos y todo lo que, en todo lo que están metido en Guerra Civil, la primera familia de Marvel. Pero definitivamente, si vamos a hablar de los Cuatro Fantásticos, y aprovechando que el mes de agosto, que el pasado mes de agosto fue, pues digamos, el mes de Jack Kirby, pues ¿por qué no empezamos a hablar de, pues un poco, no podemos hablar de los Cuatro Fantásticos sin Jack Kirby? Entonces yo creo que sería un buen momento de hacerle un pequeño homenaje, a mi gusto, de los arquitectos del universo Marvel. Eso es, sin duda, ¿no? De que es, tal vez, bueno, no tal vez, es junto con Stan Lee, pues las piedras angulares del universo Marvel, ¿no? Y antes, y a partir de eso, incluso antes de eso, pues ya piedras angulares de la historieta, ¿no? Tanto Lee como Kirby, en diferentes momentos y en diferentes lugares, ¿no? Recordemos que Stan Lee, Jack Kirby, pues fue el co-creador del Capitán América, ¿no? Junto con Al Simmons, ¿no? Simon, este muchacho... Joe Simon, exacto. Uh-huh. Sí, que pues bueno, el Capitán América pues ya le lleva varios años al universo Marvel, incluso décadas, ¿no? Y entonces ya desde ahí vemos pues la fuerza con la que estaba trabajando Jack Kirby en la historieta desde sus primeros años, ¿no? Exactamente, y hay una portada muy interesante que de hecho está dibujada por Jack Kirby, en la cual es el regreso del Capitán América, que es como muy representativa, que está el Capitán América junto con los otros Vengadores. Ajá. Que si no me equivoco es la de los Vengadores número 4, que es así como muy representativa de eso, ¿no? Sí, de hecho esa es una de esas portadas famosas que han sido reverenciadas, que han sido rehechas por otros artistas hasta la sociedad, ¿no? Exactamente. En distintos títulos, ¿no? Bullpen. Oye, señor Matamoros, y bueno, y de hecho, aunque el señor Kirby estuvo muy ligado a los Vengadores, estuvo muy ligado pues a muchos héroes del universo Marvel, definitivamente los héroes con los que más estuvo trabajando o con los que mucha gente identifica más a Jack Kirby es con los Cuatro Fantásticos. No por nada ha sido su historieta más famosa, ¿no? Digo, cuando la crearon en el 61 Stan Lee y Jack Kirby, fue la punta de lanza del universo Marvel, ¿no? Y recordemos que Stan Lee ya la creó casi, o se le ocurrió la idea ya así como patadas de ahogado, ¿no? Porque ya estaba a punto de ser despedido de la compañía Timely, que es en lo que posteriormente se convirtió en Marvel Comics. Stan Lee estaba, como en ese momento estaban muy en boga la Liga de la Justicia de DC Comics, el editor Martin Goodman le pidió a Stan Lee que pues hiciera un equipo de superhéroes, ¿no? Y pues Stan Lee pues iba a hacer algo muy muy parecido a la Liga de la Justicia, pero pues platicando con su esposa, como como siempre las mujeres son las que provocan todo, fue que ella le dijo, bueno, pues si ya te van a correr, pues igual y ya, pues haz lo que quieras, ¿no? Total. Total, si te van a correr, pues ya. Pues sí. Y a Stanley entonces se le ocurrió hacerle caso a su esposa y pues hizo ese equipo de superhéroes, pero digamos contra hechos, ¿no? Es decir, contrario a todo lo que había establecido en DC Comics, la Liga de la Justicia, ¿no? Y esto es superhéroes que resultaran feos, que no escondieran su personalidad y que fuera que tuvieran los mismos problemas cotidianos que cualquier lector, ¿no? Exacto. Eso, por supuesto, se subrayó mucho más con los trazos de Kirby, que por momentos son muy grotescos, pero también muy dinámicos, y esta combinación pues hacen algo maravilloso, ¿no? Exacto, y que el estilo de Jack Kirby, de hecho, se ha... bueno, es como el padre de muchísimos ilustradores y muchísimos dibujantes, pues a la fecha, ¿no? Que es como tú lo dices, o sea, por momentos puede ser como muy grotesco, pero en realidad cada panel sí es un poco como uno de los iniciadores del estilo de widescreen, o sea, sí es como si estuvieras viendo como una película, un poco. Antes que él estaba, por ejemplo, Hal Foster, el creador del Príncipe Valiente, que uh-huh. es una historieta ya clásica norteamericana, preciosa, los trazos de Hal Foster realmente maravillosos, y él fue uno de los primeros en desarrollar, bueno, no en desarrollar, pero sí más bien en explotar lo que conocemos ahora como splash page, ¿no? Que uh-huh. es una viñeta que abarca toda la página. Sí, en Express. Sin embargo, Kirby fue el que le agregó ese dinamismo del cómic de superhéroes y pues se transformó en todo un descubrimiento, ¿no? Entonces sí, pues es muy importante en muchos aspectos lo que realizó Jack Kirby a partir de los Cuatro Fantásticos, porque le dio todo una revolución, le dio toda una vuelta de tuerca a lo que se había estado viendo en el cómic de superhéroes de la DC Comics, ¿no? Visitas toquedequeda.net/bullpen. Exactamente, y desde aquí saludamos al rey Jack Kirby, que de hecho va a estar vía Ouija la próxima semana en el aniversario número 50 del Bullpen, bueno, en los 50 episodios de Bullpen. Él nos va a estar saludando vía Ouija. Dios mediante va a estar ahí presente. Y a mí ya me envió un mail vía Ouija y me dijo que hay que recordarle a todos los lectores de Marvel Comics que se pongan a leer muchos de estos cómics clásicos, porque imagínate, digo, haciendo un comercial, en el blog hermano de Marvel, en el que estoy a cargo, de ajá. Hace unas semanas subí unas fotos de una convención de cómics de hace 20 años, de la Comic Con, precisamente de la edición del 82, 5 años, y había una foto de Jack Kirby. Pues no creas que hubo una persona que comentó que esa de la foto se parecía a Saddam Hussein. Bueno, en fin, eso habla del poco respeto que debes hacer por estos maestros. Eso, ojalá bueno, que ese que haya dicho que le vayan a hasta estallar un avión en su casa. Sí, yo creo que de menos en la noche le van a jalar algo más que las patas. Bueno, sí. Pero imagínate. Bueno, sí, hay que recordar que, digo, gracias a autores como Jack Kirby, como Stan Lee, pues ahorita podemos leer todas esas sagas tan extraordinarias que los lectores quieren leer, como Civil War, como la saga ahorita de X-Men. Claro. Todo eso, pues es creación de ellos, ¿no? Entonces, ahora sí que pidamos un poquito de respeto, muchachos, ¿no? Y van a ver que cuando lean estas historias realmente se van a quedar impresionados. Porque exactamente. Son igual de maravillosos que lo que estamos leyendo ahorita. Exactamente. Y justamente lo que usted está diciendo de que gracias a este gran maestro tenemos cosas como lo que estamos viviendo ahorita con Civil War, pues hablemos un poquito sobre qué está pasando con los Cuatro Fantásticos en la Guerra Civil. O sea, sabemos que Reed Richards, bueno, ahora es incondicional de Tony Stark y es el que está pues desarrollando un poco junto con Hank Pym, pues fueron los creadores de la famosa 42, que bueno, que es la penitenciaría en la zona N, en la cual están mandando ahí a todos los superhéroes o villanos que se han negado a registrarse con el gobierno de Estados Unidos y trabajar para el tío Sam. Entonces, bueno, por ese lado tenemos a Reed Richards. Por otro lado tenemos a la Antorcha Humana, que bueno, que todos sabemos que acabó en coma, que bueno, que ahorita ya salió del coma, pero que le pusieron una super soba porque pensaron que él era parte de los que habían pues destruido Stanford. Por otro lado tenemos a la Mole, que la Mole no se acaba de decidir aún de qué lado estar, ¿no? Como que dice, yo no soy un paria y yo no quiero estar contra mi país, pero tampoco estoy de acuerdo con las leyes, con el decreto de registro superhumano. Así es que yo mejor pinto mi raya y me voy de los Cuatro Fantásticos. De hecho, en el Cuatro Fantásticos número 3 hay una parte pues bastante, ¿cómo decirlo ahora? Que se convirtió ya en un clásico instantáneo, que la Mole le dice a Reed Richards, ¿sabes qué? Yo no apoyo esto y yo creo que me voy a ir. Y esto va a representar también irme de los Cuatro Fantásticos. Y Reed Richards pues le dice nada más, pues si te quieres ir, pues la puerta está lo suficientemente ancha, ¿no? Para que te salgas. Y por el otro lado, que yo creo que es una de las partes muy interesantes de todo lo que tiene que ver con la guerra civil, es Sue Richards, que es la chica invisible, que de pronto se le voltea a Reed Richards justamente cuando están peleando estas dos facciones y Thor mata a Goliath, ¿no? Entonces es en ese momento cuando ahí se rompe y se podía romper para siempre pues los lazos de la familia más importante de Marvel, ¿no? Y aquí cabría preguntarse quién es el que se voltea en realidad, ¿no? Porque, bueno, aparentemente, o digamos, la historia oficial que nos ofrece Marvel es la versión de Tony Stark y, por tanto, la de Reed Richards, ¿no? Sin embargo, por supuesto, también está la otra versión, que es la que apoya a Sue Storm, que digamos que viene siendo la de la facción rebelde, ¿no? Esa la cual está al frente el Capitán América. Entonces, bueno, pues aquí, por supuesto, estamos viendo un encontronazo muy interesante, porque tiene distintas resonancias, ¿no? Desde el tono familiar, es decir, del marido y esposa, que durante los 46 años de historia de los Cuatro Fantásticos. Que está bien cuidadita a Sue Richards, ¿no? Para ya tener quién sabe cuántos años ya. Sí, pues que tendría unos 66. Por ahí, ¿no? Es que sí, se le desaparecen las arrugas. Sí, ya ves ahora los milagros de Hollywood, ¿no? Sobre todo cuando tiene tan buenos dibujantes como Steve McNiven, ¿no? Sí, caray. Pero sí, es muy interesante ver eso, porque vamos, algo precisamente que está presente en los Cuatro Fantásticos desde que lo crearon Stan Lee y Jack Kirby, es ese constante estira y afloje en la relación de Sue y Reed, ¿no? Pues vamos, es una pareja que al final de cuentas tiene lazos muy fuertes, porque se han mantenido durante todos estos años, a pesar de haber salvado al mundo, a pesar de enfrentarse al Doctor Doom, por ejemplo, a pesar de haber puesto a sus hijos en peligro, a pesar de etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, creo que sí, esa relación llega a su punto más polémico con la Civil War, ¿no? Donde finalmente pues deciden separarse, ¿no? Porque no coinciden en sus puntos de vista ni en sus decisiones, ¿no? Por un lado está el pensamiento totalmente materialista y matemático de Reed Richards, y por el otro está uno que tal vez podemos ver como un poco más humanista. Sí, más romántico, ¿no? Más romántico. Y pues eso, por supuesto, divide a los lectores, pero también plantea un conflicto bien, bien interesante, ¿no? Y que está provocando toda esta anécdota interesante de los Cuatro Fantásticos. No, y hay otra parte que también es muy evidente en toda esta saga, y sobre todo en la de los Cuatro Fantásticos, que tanto Reed Richards como Sue Storm, ya hay un distanciamiento en el cual se nota que cada quien está en lo suyo, y que el Señor Fantástico pues ni siquiera se estira pues, en las noches, ¿no? Entonces, ahí tampoco es como algo que ella pudiera decir, bueno, pues por lo menos me quedo por esto, ¿no? Pero pues ni por eso. Es invisible para él, ¿no? Exactamente, es invisible para él, y parece que Reed Richards gusta de reflejarse más en el traje blindado de Tony Stark, ¿no? Entonces, digo, incluso ahí podrían hacerse opiniones de una relación homosexual, ¿no? Pero ya sería muy lejos, ¿no? Híjole. Imagínese ahorita con lo que le van a decir cuando salga este podcast. No, pero es que al final de cuentas, digo ya en serio, pero también de manera un poco metafórica, pero Reed Richards encuentra mayor reflejo, encuentra mayor entendimiento. Es como un orgasmo intelectual. Exacto, en el intelecto de Tony Stark, ¿no? Digamos que, al menos en este momento, son almas más gemelas esas dos, la de Tony Stark y Reed Richards, que la de Reed Richards y Sue Richards, ¿no? Exacto. Por algo terminan separándose, ¿no? Exacto. Y pues bueno, pues ahí está la triste historia de los Cuatro Fantásticos y el desalmado Iron Man. Y entonces, pues esto es parte de lo que van a poder leer próximamente en el número 4 de los Cuatro Fantásticos, que muy pronto, bueno, que de hecho ya para cuando salga este podcast ya estará en los puestos de revistas, para que sepan cuál va a ser el destino de los Cuatro Fantásticos, si realmente van a poder seguir con esta relación o de plano se van a estirar otro lado. Entonces, pues bueno, pues no me queda más que que agradecerle al señor Matamoros y pues agradecerle al señor Jack Kirby, que estuvo pues en espíritu hoy con nosotros, pero que va a estar en el bulpe número 50 del siguiente número, que va a ser vía Ouija, que lo vamos a tener aquí, y pues para que la gente le mande saludos, para que le haga preguntas. y todos vamos a ser muy felices. Y pues, pues no me queda más que recordarles a todos los que escuchan este podcast que lo puedan descargar directamente de iTunes, para que ya no se estén preocupando por estar como muy atentos cuando esté saliendo, sino simplemente ya se va descargando automáticamente, para que pues todas las abuelitas que son pues bastante fanáticas de este podcast, pues que lo estén escuchando ahí en la compañía pues de los nietecitos, de los bisnietos, y pues que estén ahí como leyendo cómics. Seguramente habrá abuelitas que en su momento fueron fanáticas, sí, de Jack Kirby. Seguramente, seguramente alguna hasta fue amante de Jack Kirby. Pues, señor Matamoros, pues le agradezco muchísimo que haya estado en este espacio radiofónico de internet. Muchas gracias a ustedes y pues nos estamos viendo pronto. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. Este fue el podcast número 49 de Bullpen. Nos vemos en el podcast de aniversario, que es el 50. Y no olviden de visitar www.toquedequeda.net/bullpen. Y no olviden comprar el especial de Marvel Zombies, que traemos 120 páginas de pura diversión. Así es que no se lo pierdan. Mi nombre es Giovanni Arévalo y nos vemos en la siguiente edición de Bullpen. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.